Coraza de justicia. Vamos a hablar de la coraza de justicia. Este es el mensaje número 5 de la serie de enseñanza. La sangre de Jesús, verdadera bebida. Amén. Y antes de hablar de la coraza de justicia, vamos a recordar algo. Hemos hablado que Jesús derramó ¿cuántas sangres? 7 sangres de diferentes partes de su cuerpo en 3 diferentes lugares, diga, con un propósito específico. Hemos hablado de la sangre que derramó en el huerto de Getsemaní, que nos libra ¿de qué? De la agonía mental. Hemos hablado de la sangre, o de las 3 sangres que Jesús derramó en el pretorio, que dicho sea de paso, pretorio significa ¿qué? Palacio de justicia. Él derramó una de su cabeza cuando le pusieron la corona de espinas, y esa nos libra del tormento interno, o de la depresión, de la ansiedad, de la locura. Amén. Al igual que la que derramó internamente cuando le pegaban con la caña, la que derramó de su espalda, que ahí se cumple lo que dice Isaías 53, que por su llaga fuimos nosotros que curados por la fe en la sangre que él derramó cuando le dieron 117 latigazos y le arrancaban la piel y lo hicieron una llaga. El domingo pasado hablamos de la sangre que derramó del costado cuando le metieron la lanza, y aprendimos que así como de la herida del primer Adán nace Eva, la primera mujer, de la herida del segundo Adán naces tú, nazco yo, que somos la iglesia, que somos la amada. Así Dios te ve como su amada, como su paloma blanca, como la señora elegida, amén, como la doncella, como su amada. Hablamos también de la sangre que derramó ¿de dónde? De los pies, que nos califica ¿como qué? Como sacerdotes. La palabra pie, les decía, coloquen igual, posición. Y que nosotros debemos estar en pie, firmes, fuertes, sólidos, constantes. Amén. Y quiero hablar contigo, antes de hablar de la coraza de justicia, de la que derramó de las manos. Les decía que la mano comprende desde la muñeca hasta creo que el dedo metacarpio. Creo que está aquí el metacarpio por acá. La mano comprende eso, desde la muñeca, mírate tu muñeca, o la muñeca de la mano, donde es el reloj, ahí fue que le pusieron los clavos, o los clavos en la mano. Coloque ahí la sangre de las manos, me califica para reinar. Diga, yo sé para qué he nacido. Ya, la sangre que Jesús derramó de sus manos cuando lo clavaban ahí para ser crucificado, te califican para reinar. Esa sangre te coloca en la posición de rey. Diga, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y Dios dice que tú eres un rey y las mujeres son una reina. Amén. Yo ahora estoy hablando con la gente que ha sido trasladada al reino de Dios. Yo no estoy hablando con unos limosneros. Yo estoy hablando con los reyes. Amén. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 5, capítulo 10. La sangre que Jesús derramó de las manos nos califican para ser reyes Con las manos se poseen. Amén. Las manos son para poseer. De hecho, la palabra mano en la Biblia representa el poder. Por eso es que ellos estaban orando y dicen: Padre, siervo de nuevo para hablar tu palabra mientras tú extiendes tu mano. Porque la mano representa poder, autoridad. Dice el versículo 9 de Apocalipsis 5: y cantaban un cántico nuevo, diciendo. ¿Cómo era ese cántico nuevo? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste purificado o inmolado, y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios. Nos ha libertado, nos ha vuelto a comprar para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios. Ayúdame. Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre el cielo. Diga conmigo, 115 declara que los cielos son los cielos de Dios, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Vea que ahí dice que con su sangre Él nos redimió para Dios de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y nos ha hecho, diga, Él me hizo. ¿Qué fue lo que te hizo Él? Sacerdote, reina y sacerdote. Saluda a la reina y al sacerdote que tienes al lado, atrás, delante. Escucha, lo que pasa es que sabe cuál es un problema que nosotros como reyes podemos experimentar o tenemos. Que ahí dice que Dios nos hizo reyes y somos reyes, lo que nosotros no nos vemos como reyes. O sea, tenemos una corona de gloria puesta y a veces se nos olvida que tenemos una corona. Leyes ordenan, los reyes ejercen autoridad. Y Dios, cuando te creó a su imagen, en Génesis 1:26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Él lo hizo así, punto y coma. Y señoree. O sea, la orden de señorear es tuya. Pero Dios ya compartió su señorío o su reinado contigo. De hecho, Colosenses 1:13 dice: habiendo sido trasladado del reino de las tinieblas al poderoso reino de su amado Hijo. Ya te han trasladado, tú estás en un reino, y ese reino es el poderoso reino de Dios. Y que Dios te hizo rey para que pudieras funcionar o pudieras operar en ese reino. ¿Aló? El sistema religioso no acaba de entender que la salvación no se pierde. Pastor, la salvación no se pierde. No, no se pierde. Él te salvó desde antes de la fundación del mundo. Lo que sí tú puedes perder aquí, y quizás has perdido de momento, es el ejercer tu autoridad como lo que Dios dice que tú eres. ¿Aló? Tú puedes ser un rey, una reina. Yo puedo ser un rey gobernado por la carne mala, haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Yo puedo ser un rey lleno de amargura. Yo puedo ser un rey lleno de enojo, de malicia, de mentira y de chismosería. ¿Aló? Ahí es donde fallamos. Ahí es donde Entonces la conciencia después nos acusa. Mira, y eso que dice que eres rey. Mira, y eso que dice que eres reina. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? O sea, lo que tú puedes perder aquí en la tierra no es tu salvación, puedes perder tu reinado. Te puede pasar como a Lázaro, el rico y Lázaro, que Lázaro se fue para el seno de Abraham. Pero si tú lees Lucas capítulo 16, Lázaro se fue lleno de llaga, se fue pobre, se fue mendigando. Tú te puedes ir para el cielo, para el paraíso, pero puedes irte llena de sufrimiento, te puedes ir lleno de amargura, y puede pasar en tu vida o en la mía, si nosotros no tomamos dominio sobre lo que Dios dice que somos y que tenemos, y si no reinamos en vida, podemos pasar por esta tierra desapercibido y causando problemas. ¿Aló? En vez de ser una persona, oye, dígame con sinceridad, ¿verdad que yo he sido de bendición para la vida de ustedes? Yo creo que desde el día que tú me conociste, que Dios nos puso así, tácata, y nos encontramos, y tú haces parte de esta iglesia, o tú haces parte de este ministerio, tu vida no puede ser la misma. Esto es un ministerio diferente. Tú puedes ver las sillas esas que están vacías, y no es porque la palabra que prediquemos no es buena, sino es que yo creo, no, es que como ustedes predican la palabra de gracia y que la salvación no se pierde, y ya no hablan del infierno y de esas cosas, entonces la gente dice, ah, no, entonces yo no voy a ir a la iglesia. Di conmigo, eso es un pensamiento de mediocre. O sea, la persona que piensa así, que porque son reyes y sacerdotes ya no tienen que estar en la iglesia recibiendo la palabra que Dios tiene para ellos. Si hay alguien que piensa así, eso es un pensamiento de mediocre. ¿Aló? Porque yo no tengo que irme para el mundo, porque mi salvación no se pierde. Ustedes me han visto con una esposa diferente cada domingo. Diferente a lo que dice la gente, es que allá son unos libertinos. Y usted me ha visto a mí es con la señora Gabriela. Es así o no hace. Y en mes de junio le dije, estoy celebrando mi aniversario número 10. De junio acá son 6 meses más que llevo ya. Dentro de 6 meses, 11 años. Sí, yo voy fino ahí porque voy rumbo a los 25. Bodas de plata. Gaby me dijo que ahora que tengamos 15 nos volvemos a casar. Ah, bueno, vida mía. Ahora los invito a todos ustedes, les paso la tarjeta y piripipín, piripipín. Para renovar los votos, tú sabes. ¿Me estoy explicando bien? Vamos a leer en Génesis 41. A que veas tú la sangre. ¿Qué hizo esa sangre que Jesús derramó de las manos? Génesis 41. Diga, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y yo tengo lo que Dios dice que yo puedo hacer. O sea, usted puede reinar en esta vida. Usted tiene la autoridad de parte de Dios por la fe que Jesús derramó de sus manos. Te calificaron como rey, como una reina. Amén. Dice Génesis 41:38. Y dijo Faraón a quién. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, tú estarás donde, sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Diga, por mi palabra se gobernará, y yo escribiré mi futuro, mi historia, por mi palabra. Digan conmigo, rebosa mi corazón palabra buena. Dios me ha declarado por la fe en la sangre que Jesús derramó de sus manos. Dios me ha hecho rey y sacerdote, y yo declaro en el nombre de Jesús que yo escribiré una historia de reinado. Yo me declaro con la autoridad, con el poder, con el señorío, con el dominio, con el poderío del Dios de los cielos. Y por mi palabra yo declaro que bienes y riquezas hay en mi casa. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios como yo no tendrán falta de ningún bien. Y yo declaro que a los justos como yo se nos es dado lo que deseamos. Lo creo y lo recibo, porque mi boca es pluma de escribiente, muy ligero, y mi corazón rebosa palabra buena, y la palabra de Dios en mi boca es palabra buena. Lo creo. Amén. Amén. O sea, te estoy ayudando para que veas cómo hablamos los reyes. Eso es para que tú siembres en tu vida todos los días, en tus hijos. Cuando estén dormidos, aunque no los toques, extiende las manos y declara: yo voy a escribir el futuro. Voy a escribir la palabra de Dios en tu vida, hija mía. Y la amarras con la palabra. Y te amarras tú misma, y te amarras tú mismo. Amén. Dice el verso 40, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra. Mira la autoridad que le están dando a José. Se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón: he aquí yo te he puesto donde. Yo pregunto, ¿José llegó al palacio de la noche a la mañana? ¿Tú te has leído la historia de José? Que es como la historia tuya. Pero él iba rumbo al palacio. O sea, tú lo que tienes que confiar es en lo que Dios te ha dicho. Puedes estar en una cisterna ahora mismo. Puedes estar en la cárcel. Sabrá Dios en cuál cárcel estará, cuáles pensamientos quizás te tienen atada o atado. Pero tú dices: yo voy rumbo al palacio. Y te acuerdas de los sueños. Recuerda que José tuvo dos sueños, ¿verdad? Y él soñó que la luna y el sol y las estrellas, ¿qué? Se inclinaban a él. Y le dijo al papá: ¿qué nos quieres decir con esos sueños? Que reinarás tú sobre nosotros. Y José le dijo: ustedes lo han dicho. Y los hermanos le cogieron envidia. Pero tú no ves ahí cómo José, lo que Faraón le está diciendo, se cumplió lo que Dios le había dicho en Génesis 37. Ahí tú ves el cumplimiento. Así es que yo nada más te digo de parte de Dios: no desmayes. Porque tú vas rumbo al palacio. Tú eres un rey. Tú eres una reina. Dijo además Faraón, verso 41, a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó qué de su mano. ¿De dónde tenía el anillo puesto? En la mano. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Amén. ¿Qué fue lo que puso en la mano? Un anillo. Escribe esto: los reyes o miembros de la corte, escríbelo. Y dilo también: los reyes o miembros de la corte usaban anillo como sello real distintivo. Amén. Ageo capítulo 2. Los reyes o miembros de la corte usaban anillo como sello real distintivo. El anillo es un sello. Amén. Del hebreo la palabra es tabao, y esa palabra anillo del hebreo tabao significa un sello. Y yo sé que en tu vida hay un sello. Dile que está a tu lado, ponle el sello a tu vida. Amén. Ageo capítulo 2. Lo tiene. Dice el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel. ¿Ustedes se acuerdan lo que significa la palabra Zorobabel? Diga: sobreabundar, específicamente con aceite. Yo le estoy hablando a un Zorobabel espiritual. Yo estoy viendo aquí gente que sobreabunda en la unción de Dios. Tú sobreabundas en esa unción. Hay cosas, mira, déjame decirte esto. Tienes Ageo capítulo 2 ahí. Ponle ahí la cintica y lee conmigo Isaías 45. Te quiero profetizar algo. Isaías 45. Así dice Dios: ¿a quién? A su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Mírenme acá. Ustedes al salir de aquí, quizás sea terminando este año, quizás es lo que Dios tiene predestinado para el año entrante. O tú te vas a encontrar unos ciros. Tú te vas a encontrar con unas ciras. Ellos son unos ungidos de Dios. Y el Espíritu Santo, dice Isaías 20, o Éxodo capítulo 20, que el ángel del Señor va delante de ti para guardarte en el camino y para introducirte en el lugar que Dios tiene preparado para ti. Hay una oportunidad. Digan conmigo: pero con toda la fe que puedas tener, algo grande viene para mí. Algo grande viene para mí. Lo creo, lo recibo. En el nombre de Jesús, como Rey, en esta hora, yo sello esa palabra en mi vida. Se oye una lluvia grande Padre, te doy gracias porque yo preparo mis redes por la gran cantidad de peces que entran y están entrando en esa red. Yo lo creo, algo grande viene para mí con tremendas cosas. Me responde todo en justicia, que eres el Dios de mi salvación, que nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Yo declaro que tiempo de crisis es tiempo de cosecha, tiempo de crisis, tiempo de hambre es tiempo de cosecha. Te doy gracias, te doy un aplauso por mi cosecha, por mi cosecha, en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo creo, yo lo recibo. Así dice Dios a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, diga recibo, y desatar lomos de quienes, de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas algún día se cerrarán, no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro, haré pedazo y te daré los tesoros escondidos. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres el que nos revelas las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni que han subido al corazón de hombre, pero que son las cosas que nuestro Padre tiene preparadas para nosotros que le amamos. Yo te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Dios, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Dios y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa, se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone o se oculta, que no hay más que yo, yo Dios, y ninguno más que yo. Amén. Ese es el Dios tuyo. Ageo capítulo 2. Y ponle el sello a esas palabras con tu anillo real. Amén. Hay gente que cree que a veces yo hablo por gusto. Yo estoy aquí de parte de Dios. Estoy con temor y temblor. Yo no estoy aquí porque sí. Si supieras el miedo cuando yo me estoy vistiendo y preguntándole a él qué tú quieres que ellos oigan de parte tuya. Dice Ageo capítulo 2, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, ustedes, Zorobabeles espirituales, esfuércense, dice Dios, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Dios, y trabajar, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron del mundo. Así mi espíritu estará en medio de ustedes, no temáis, porque así dice Dios, el Señor de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado, diga, ya vino el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Digo conmigo, Señor, llena de tu gloria esta casa, y tócate a ti mismo, esta casa, lléname de tu gloria, Señor. Dice, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Dios de los ejércitos, porque mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa es mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Versículo 19. No está aún la simiente, ¿dónde? En el granero. Mira cómo es tu Dios de poderoso. No está aún la semilla en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día yo los estoy bendiciendo a ustedes. Imagínate eso. Vino por segunda vez palabra de Dios a Geo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos. O sea, mira lo que Dios está haciendo, Dios está trastornando, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, en aquel día, eso me da la impresión que es un reloj profético. En aquel día, Dios tiene el año, Dios tiene el mes, Dios tiene el día, Dios tiene la hora, Dios tiene el minuto y Dios tiene el segundo para que las cosas en tu vida se den. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Dios. Y yo estoy hablando a los siervos de Dios, a los servidores de Dios. Yo te tomaré, sierva mía, siervo mío, dice Dios, y te pondré como qué, como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. ¿Sabes cómo Dios te ha tomado? Y para Dios, ¿cómo eres tú en su dedo? Tú eres un anillo de sellar. Dios te ve como reina, Dios te ve como un rey, porque Él te ha escogido. Amén. Daniel capítulo 6, antes de Joel, le estoy mostrando el anillo real, porque se ponía en los dedos de los reyes, en los dedos de, en el dedo de la mano, porque la sangre que Jesús derramó de sus manos, te califican como rey, como una reina para él. Daniel capítulo 6, versículo 16. Entonces el rey, vean el rey mandó y trajeron a quién, a Daniel, y le echaron ¿dónde? En el foso de los leones. Amén. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, que es el mismo tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída ¿qué? Una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual ¿qué? Selló el rey ¿con qué? Con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Vea que el rey usó el anillo real y el anillo, los anillos de sus servidores, de sus príncipes, y el anillo va en el dedo, y ese anillo es símbolo de reinado. Amén. Lucas capítulo 15 verso 22. Me estoy explicando bien. Lucas capítulo 15, versículo 22, leo el versículo 21 primero. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado ¿qué? Tu hijo. Pero el padre dijo ¿a quiénes? A sus siervos, sacad el peor vestido, el mejor vestido, diga vestido de gala, vestido de gala, y vestirle, y poner ¿un qué? En su mano. ¿Te das cuenta lo que el padre hizo? Lo vistió de gala, ¿y qué más le puso? Un anillo, ¿dónde? En su mano, y calzaron sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. Pero lo que yo quiero ahí que tú veas es que le puso un anillo, ¿dónde? En su mano. Al igual que tú, tú eres un rey, tú eres una reina. Amén. O sea, ahí tienes ahí para que tú le hables a otro. Vamos a leer en Juan capítulo 18, después de Lucas. El Evangelio según Juan. Te comparto otra cosita de la sangre. ¿Cuántas sangres derramó Jesús? Siete sangres de diferentes partes de su cuerpo en tres lugares diferentes, ¿verdad que sí? Con un propósito específico. Déjeme decirle otro propósito. Dice, llevaron Juan 18, 28. ¿Llevaron a Jesús a dónde? ¿De la casa de dónde? De Caifás. ¿A dónde? Al pretorio. ¿Qué significa pretorio? Ahora entonces vamos a leerlo así. ¿Llevaron a Jesús de casa de Caifás a dónde? Al palacio de justicia. Era de mañana. ¿Y ellos no entraron dónde? En el palacio de justicia, para no contaminarse y así poder comer ¿qué? La Pascua. Vean conmigo, los judíos son gente muy supersticiosa. Ellos iban a comer la Pascua el 14 de abril y ellos llevaron a Jesús al Palacio de Justicia y ellos no quisieron entrar porque ellos decían, si entramos ahí nos contaminamos, porque ¿qué es lo que se hace más en un Palacio de Justicia? Juzgar a la gente y deliberar sobre ellos juicio o justicia. Amén. Ahí juzgaban a la gente mala. Y ellos dijeron, no podemos entrar en el Palacio de Justicia porque nos contaminamos. Diga conmigo, no hay nada que a mí se me pueda pegar. Amén. No, no, es que cierra los ojos porque se te mete el demonio. Diga, yo soy la justicia de Dios. Y a la justicia de Dios no se le puede pegar nada. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Hay gente que tiene todavía sus cositas de los gatos negros. Que martes 13, que viernes 13. No te cases ni te embarques. Que... Oye, martes 13, olvídate de eso. No seas como los judíos, supersticiosos. Si usted ve en los edificios judíos, por lo menos pueden tener 13 pisos. O 14 o 15, los que tenga, hablando de 10 pisos para arriba, 10 pisos para arriba. Oye, me echaron un chiste, me aprendí un chiste, que le dice el hijo a la mamá, mami, mami, corre, que mi papá se va a tirar del piso 20. Y le dice la mamá, dile a tu papá que no sea tan bobo, hombre, que yo le metí fue cacho, yo le puse fue cacho, no alas. Yo le puse fue gacho, no ala, deja que sea tan bobo. Le decía, padre, esta gente se inventa, eso no lo aprendí ahí en la televisión. Yo le puse fue, no ala. Escucha, esto de los judíos, de pronto usted no lo sabe. Si tú vas a un edificio que sean dueños algunos judíos, usted va a ver que el edificio puede tener 13 pisos, el piso 13, pero nunca un ascensor judío tiene el número 13. Puede que yo vaya para el piso 13, o para el 14, o para el 15, pero nada más el 12, llega el 12 el ascensor y salta para el 14, porque ellos dicen que el día 13 es malo. Porque ese día era que estaban entregando a Jesús. Pero tú puedes montarte en el ascensor y puedes un día 13 que a ti no te pasa nada. Hay gente aquí que le tiene miedo a los ascensores. Y si es ascensor panorámico, de eso que se ve todo, una vez. Hay gente, yo te declaro libre de eso. Ay, pastor, es que a mí me da claustrofobia, es que se dice. Hay gente que no le gusta estar encerrada. Es un ascensor, le da las cosas. ¡Ah! Yo te declaro libre de esa cobardía. Amén. En los judíos no quisieron entrar al Palacio de Justicia porque querían comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos, versículo 29. Y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo a Pilato, tomadle ustedes y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el Palacio de Justicia y llamó a quién. Y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o porque te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Diga, mío tampoco. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este sistema, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices.